See, el villanova. Sé que no son horas de estarte llamando. No sé si estás sola o tal vez él está a tu lado. Sinceramente eso no me importa. Te quiero aquí, que estés junto a mí y ya no quiero más excusas. Te quiero decir lo que siento aquí y es que me gustas. Todo me gusta. Tu cuerpo en las noches desnudo me gusta. Y es que me gustas. Todo me gusta. Tu cara, tu pelo, tu cuerpo en las noches desnudo me gusta. Escápate de él, dale mami, vente conmigo. No quiero ser más tu amigo. Con derecho al acto sexual, quiero que tú seas mi chica oficial. Llevarte de la mano, vestida full, zapatos caros, que se te vuele el pelo cuando andamos en mi auto. Sacarte de esa rutina que te está matando, Yo todavía tengo esa caja de recuerdos de cuando tú y yo éramos felices. Y también tengo presente el momento de cuando tú a mí me pediste que te dijera si te amaba, que yo por ti me la jugara. Y cuando estuve ahí sentado frente a ti, yo no te dije nada. Que te dijera si te amaba, que yo por ti me la jugara. Y cuando estuve ahí sentado frente a ti, yo no te dije nada. Dame solo un momento, no cierres la puerta, estoy aquí. Tengo algo que confesarte. Y es que me gustas, todo me gusta. Tu cara, tu pelo, tu cuerpo en las noches desnudo me gusta. Y es que me gustas, todo me gusta. Tu cara, tu pelo, tu cuerpo en las noches desnudo me gusta. ¿Qué pasa? No dices nada. Él nunca te hará feliz. Y si ahora estás llorando, tus lágrimas son por mí. ¿Por qué te quedas callada? Dile que te quieres ir, que no estás enamorada. Tu amor pertenece a mí. Sé que no son horas de estar molestando. Solo soy un loco que de ti está enamorado. Prepara tu maleta, que de aquí nos vamos. No tengo nada contra él, me amas y te amo. ¿Qué más hacer? ¿Qué más hacer? El villano. Never broke. Jay-Z de este lado. El Dan. Por temor, no se la juega por el amor. Y lo que ustedes no saben es que todo lo mejor de la vida está detrás del miedo. El villano. Estamos jugando a las grandes ligas. Muah.